Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todas y todos. Son las 12:06 minutos. Bienvenidos, como siempre, a una emisión meridiana de Cultura al Día, que les habla Kenny Castillo. En los controles nos acompaña el señor Iván McGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Llamado. Presidente venezolano insta a pueblos del mundo a librar una batalla por la defensa del medio ambiente. Cultura. Broche de oro. Primera edición FinVen 2015 finalizó con gran concierto en honor a Gualberto Ibarreto. Inauguración. Abren estudio de grabación para estudiantes de UNEARTE. Octubre musical. Son Latino de Kikos Jazz vibró en tarima de Conexión Cultural Cantevé. Encuentro. Seminarios sobre el arte y el espacio público inician este martes. Obra dancística. Río Teatro Caribe será escenario para presentación de Lotus. Arte en movimiento. Obra Pájaro de Fuego llegará al Teatro Teresa Carreño en noviembre. Regionales. Literatura. Libros de autoras regionales serán presentados en FilVen Capítulo Aragua. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo este lunes que los pueblos del mundo deben librar una batalla capaz para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y los instó a mantener la lucha y no convertirlo en una moda momentánea. Anunció además el presidente de Venezuela que Venezuela y Cuba establecerán una ruta de trabajo denominado Plan 2015-2030 con el fin de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable previstos por el Sistema de Naciones Unidas para los próximos 15 años. Cultura. Y este domingo 11 de octubre finalizó la primera edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015, donde la Sala Ríos Reina fue el escenario de la última gala en homenaje a Gualberto Ibarreto, con la que cerró esta fiesta musical. Claudio Mico, presidente del Centro Nacional del Disco Sendis, indicó que el homenaje estuvo a cargo de grandes intérpretes como Lilia Vera, Cecilia Todd, Ibrahim Bracho, El Pollo Brito, entre otros artistas, quienes hicieron un maravilloso espectáculo musical. Claro que obtuvimos en el FinVen fueron sumamente positivos, cumplieron objetivos, también se incorporaron nuevos elementos que no estaban previstos, pero sabíamos que se iban a incorporar, por lo menos incorporaron más de 1,000 artistas en todo lo que ocupa Ruta Ara con respecto a los programadores. Se incorporaron 35 programadores nacionales y 39 programadores internacionales. Participación de la gala, en las primeras paligalas, sin contar la última, más de 10,000 personas. Y se incorporaron más de 2,500 personas en la última de Gualberto Ibarreto. La FinVen 2015 sirvió para mostrar a los principales promotores musicales del mundo artístico el potencial existente en Venezuela de músicos y cantantes. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, inauguró el estudio de grabación de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Dicho espacio, ubicado en el sexto piso de la Casa de Estudios, permitirá fortalecer el proceso de formación de estudiantes en diversas áreas de las artes. Así lo dio a conocer Nelson Néstor Viloria. Él es rector de la institución, quien resaltó que este es un logro solo posible en democracia participativa, el cual atenderá a más de 500 estudiantes de la UNEARTE. Aquí nos encontramos con un grupo de estudiantes de la universidad. En el caso particular de los jóvenes que están tocando los culos de puya, son estudiantes de percusión, es decir, de ejecución instrumental del Programa Nacional de Formación en Música. Y estudiantes también de tradición y contexto, que es una mención que estudia la tradición y el contexto desde la visión y desde toda la disciplina de la música. Pero a su vez, estos jóvenes están colaborando en el proyecto artístico comunitario, que es, digamos, la base central de todo el currículo de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ese proyecto artístico comunitario en particular que acompaña, que digamos en lo que ellos contribuyen, colaboran, es un proyecto comunitario de un espacio radial para la Universidad Nacional Experimental de las Artes. El estudio de grabación inaugurado en el marco de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINDVEN 2015, es el resultado de un convenio establecido con el Centro Nacional del Disco Sendis y dispone de equipos de alta tecnología, como consola de audio, micrófonos, cables, que brindan las mejores condiciones acústicas para la grabación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco del ciclo Jazz con Clave, promovido a través de Conexión Cultural CanTV, este domingo el músico y compositor Eiter Kiko González y su agrupación Kikos Jazz deleitaron al público caraqueño con las melodías de su más reciente producción discográfica llamada Raza Latina. Esta programación musical, que se extenderá por el mes de octubre, contempla para el próximo domingo 18 de este mes a las 11 de la mañana a Juan Pablo Barrios y su Salsa Latin Jazz. Así lo dio a conocer el músico de más de 30 años de trayectoria. Este próximo domingo 18 estaremos presentando mi concierto de Latin Jazz en el marco de las actividades culturales en Jazz en Clave, realizado por la Gerencia de Cultura de CanTV. Ese día pues van a apreciar temas que están incluidos dentro de mis tres producciones musicales, en su gran mayoría inéditas, donde van a apreciar improvisaciones, descargas, todas relacionadas con este género llamado jazz latino. Son 30 años ya como percusionista, arreglista y director. Con mi proyecto, mi agrupación, llevamos 14 años de fundada. Dentro de esos 14 años tenemos tres producciones discográficas ya y una cuarta producción que estará ya a la venta este próximo año 2016. Los interesados en conocer más detalles sobre el artista y su trabajo musical pueden consultar en la plataforma de Facebook escribiendo a Juan Pablo Barrios y su Salsa Latin Jazz. En el canal YouTube, Juan Pablo Barrios. Son las 12:14 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de visibilizar el arte emergente, así como también cuál es su proceso de realización y presentación, se llevará a cabo el seminario Aproximaciones a un Arte Contextual, a efectuarse desde este martes y hasta el viernes 16 de octubre. La cita será en el Museo de Bellas Artes, ubicado en plena entrada hacia el Parque de los Caobos. Así lo indicó Mariano Figuera, el educador de este ente museístico. Como el arte es una herramienta de transformación social, tenemos como invitados, de alguna manera han estado relacionados con distintos proyectos desde distintos enfoques con el tema del espacio público, con trabajos de arte comunitario, de arte colectivo. El jueves 15 tenemos a 7 ponentes invitados, tenemos a Félix Suazo, a Argelia Bravo, a Miguel Braceli, a Néstor García, a Franklin Sánchez, a Mónica Pérez, a Felipe García, a Juvenal Ravelo. Precisamente invitamos a estos especialistas, a estos artistas, a estos creadores, para aclarar también un poco las dudas sobre cómo se hace, cuáles son los métodos para las personas que estén interesadas de repente en invitar a algunos artistas a su comunidad o si son artistas en participar en proyectos de arte comunitario. Este evento de entrada libre para el público se desarrollará en dos modalidades. La primera será de discusión y reflexión, a efectuarse este jueves de 1:30 a 4:30 de la tarde en los espacios de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes. Finalmente, la última modalidad será de participación e intervención del espacio, a efectuarse dentro y fuera del mismo museo. La agrupación emergente Cuarto Holístico presentará en las instalaciones de Río Teatro Caribe y en San Bernardino su obra dancística Lotus los días viernes 23 y 30, así como también los sábados 24 y 31 a las 7 de la noche respectivamente. La información la dio a conocer Sara Sansonetti, bailarina de la agrupación, quien además explicó que se trata de una propuesta musical corporal que reinterpreta la realidad del cuerpo urbano contemporáneo inmerso en una realidad cambiante y llena de matices. Estaremos presentando la obra de teatro Lotus, obra de danza, en el Teatro Río Caribe. Lotus es una pieza de danza contemporánea en el cual desarrollamos la danza, el video art y la música electrónica en vivo. La compañía está compuesta por Jonathan Garita, Naudi Contreras y Lourdes Sotti, mi persona, Sara Sansonetti, tres de los cuales somos bailarines egresados de UNEARTE. Y uno de ellos es Jonathan, que es músico, compositor y mezclador en vivo. Aparte vamos a estar acompañados de un videoartista y un fotógrafo que se llama Francesco Espotorno. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro el mismo día de la función y tienen un costo de 250 bolívares. Invitación es para toda la población venezolana que asiste y disfrute de esta pieza. Para mayor información pueden ingresar a su cuenta en Twitter, que es @cuartoholístico. Son las 12:17 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Basado en historias folclóricas rusas sobre el ave mágica de brillo intenso, llegará de la mano del coreógrafo Bricio Bell a la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño la obra dancística Pájaro de Fuego, del 6 al 8 de noviembre. Esta puesta en escena será interpretada por los bailarines del ballet Teresa Carreño y Teresa Danza Contemporánea, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por el maestro Alfonso López Cholet. Las funciones tienen un costo de entre 200 y 400 bolívares y los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del teatro a través del portal web www.teatroteresacarreño.gov. Regionales. La Feria Internacional del Libro de Venezuela continúa recorriendo todo el territorio nacional. En esta ocasión efectuará su parada desde el 14 y hasta el 18 de octubre en la Biblioteca Virtual de Maracay, en el estado de Aragua. El director de estrategia de Monte Ávila Editores Latinoamericana, Pedro Cabrera, informó que en esta cita con la literatura se presentarán tres títulos de escritoras de la región, pertenecientes a la colección Altazor, que reúne las voces poéticas contemporáneas venezolanas y extranjeras. Lo son Caída Libre, de Ingrid Chicote, que aunque nació en Caracas, tiene toda la vida residiendo en el estado de Aragua. También será promocionado el libro Como Arena, escrito por Carmen Isabel Maracara, y el título Trevo, la antología poética, de la escritora aragüeña Cecilia Ortiz. Este es un esfuerzo que está haciendo Monte Ávila Editores para promocionar los escritores o escritoras de la región, y en esta ocasión a estas tres poetas, cuyas obras forman parte de la colección Altazor, la colección de Monte Ávila Editores. Para el día de la inauguración, a partir de las 2 de la tarde, Monte Ávila Editores Latinoamericana iniciará las presentaciones de los títulos novedosos que han sido presentados en los anteriores capítulos regionales de la FILVEN 2015. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es como lo escuchan, queridos amigos. Tenemos a nuestro invitado esta vez vía telefónica. Se trata de Alberto Ravara. Él es director del festival en cuestión, que es nuestro tema hoy. Es el 15º Festival Internacional de Teatro y Títeres en las Comunidades de Caracas, ya denominado por sus siglas como FETCOM 2015. Bienvenido, Alberto. Aló. Aló, aló, aló, aló. Bien, queridos usuarios, como lo escuchan, tenemos un percance técnico que ya estamos solucionando con las líneas telefónicas. Nuestro entrevistado de hoy es Alberto Ravara, director del Festival Internacional de Teatro y Títeres en las Comunidades de Caracas. Este es el 15º festival, FETCOM 2015. Bien, estamos intentando comunicarnos con él. ¿Ya lo tenemos en línea? Ok. Aló, Alberto. ¿Nos escuchas ahora sí? Aló, ahora, no me llega el audio de ustedes, queridos amigos. Nosotros sí le escuchamos perfectamente. Vamos a ver si quizás pudiésemos esperar un poquitico a ver si logra escucharnos, señor Alberto. ¿Ahora sí? Aló, aló. Bueno, estamos nosotros intentando comunicarnos, como les dije. Aló, queridos amigos, no me llega el audio de ustedes. Bueno, estamos intentando solucionar esto, señor Ravara. Intentábamos comunicarnos con el director del festival, 15º Festival Internacional de Teatro y Títeres en las Comunidades de Caracas, FETCOM. 100 funciones ofrecerá este festival de teatro internacional de títeres en las Comunidades de Caracas, un total de 32 agrupaciones nacional y 3 internacionales se llevarán su arte a comunidades y salas convencionales de la capital con diferentes propuestas propias de las artes escénicas, talleres y conversatorios. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Arte en Venezuela, el IAVE, presenta este Festival Internacional de Teatro en su 15ª edición, que es, como les acabamos de decir, de teatro y títeres en las Comunidades de Caracas. Esta edición del FETCON ofrece también 30 talleres de formación, 5 conversatorios sobre la vida y obra del maestro César Rengifo, que es el homenajeado de este festival en esta edición, y sobre los desafíos del teatro para el siglo XXI. ¿Tenemos la comunicación? Sí, vamos a ver si por fin podremos entrevistar, hablar, conversar, mejor dicho, con este personaje que es Alberto Ravara, el director del festival en cuestión que les hemos estado comentando. Aló, Alberto, ahora sí nos escucha. Aló, aló, aló, apreciados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí nos escucha, Alberto. Desde su audio. ¿Nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bajo? Ahora escucho copio un poquito mejor. Ah, muy bien. Si por favor pueden subirlo. Sí, no, ya lo subimos todo lo que podíamos. Chévere, chévere, chévere. Buenos días. Buenos días, Alberto. Cuéntanos qué expectativas hay sobre este 15º festival, qué cosas nuevas trae de la, en diferencia bien, de las otras anteriores. Antes que nada, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias incluso toda la cobertura que nos están dando los medios de comunicación, la prensa escrita, la televisiva y por supuesto ustedes que son tan amables de conectarse con nosotros. Las expectativas son muy sencillas, muy alegres, con muchísimo entusiasmo, como es el entusiasmo de las mayorías nacionales. Tenemos desde el 17 de octubre al 2 de noviembre haremos nuestro querido y sencillo Festival Internacional de Teatro y Títeres en las Comunidades de Caracas. Vamos a estar en 17 parroquias, ¿verdad?, con 100 espectáculos de teatro, de títeres, de pantomima, de danza, de música, ¿verdad? Nuestro trabajo, que está coordinado también con Misión Cultura, con el Ministerio de la Cultura, con los movimientos sociales, con muchos ciudadanos y ciudadanas con vocación de alegría, de arte, ¿verdad? Lo hemos dividido en partes, digamos, para poderlo hacer más visible y que pueda acceder mejor la gente. Tenemos teatro para toda la sociedad, que lo desarrollamos en salas y en urbanizaciones, ¿verdad? Tenemos teatro Parque Central y Cultural, que es, nosotros funcionamos en Parque Central, en la parroquia San Agustín, y por lo tanto también hacemos una programación muy grande acá en Parque Central, que la hemos denominado Parque Central Cultural. El teatro va a la escuela, que lo hacemos en 25 escuelas primarias y algunos liceos de Caracas y la Gran Caracas. Y el teatro en nuevos urbanismos. Vamos a estar visitando los nuevos urbanismos junto con Misión Cultura, ¿verdad? En una extensa programación, ¿no?, donde vamos a hacer 100 funciones, 100 conversatorios. Creemos que es fundamental hacer conversatorios después de cada función, intercambiar saberes. Para nosotros, el máximo soberano del espectáculo es el público, y poder compartir con el público y escuchar las recomendaciones de nuestros espectáculos, reflexionar sobre los ejes temáticos que de los cuales tratan los trabajos que hacemos, que es teatro para niños y para toda la familia, teatro cuyos ejes temáticos son promover valores, la defensa de la madre tierra, ¿verdad?, con todos estos problemas ecológicos que se están planteando, también teatro histórico, reflexionar sobre la historia. Para nosotros, la gran maestra, la gran pedagoga de cada ser humano es la historia. Entonces, poder intercambiar saberes, que ellos nos hagan recomendaciones, no solo estéticas de nuestro trabajo, sino también recomendaciones sobre nuestra base conceptual, es fundamental. Es la manera de crecer hacia la forma de Goya, el gran pintor, que dijo: aún aprendo, y tenía 80 años. Claro. Tenemos una serie de talleres de formación. También lo vamos a hacer en comunidades, en nuevos urbanismos, en escuelas primarias. ¿Cuántos talleres son? Sí, a la orden. ¿Cuántos talleres? ¿Cómo? ¿De cuántos talleres estamos hablando? ¿De qué tratan esos talleres? No, de que, bueno, también si puedes someramente decirlo. No, copio bien, como que se va el audio de ustedes. Los talleres, respecto a los talleres, vamos a hacer talleres motivacionales en comunidades, ir motivando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ¿verdad? Con el propósito de poder conformar grupos de teatro en los mismos nuevos urbanismos. Creemos fundamentalmente que un grupo de danza, un grupo de teatro, un grupo de arte, es tejido social de singular calidad, porque la gente se relaciona en función de algo específico, y puede intercambiar saberes y tener una pertenencia no solo hacia el nuevo urbanismo, sino también hacia el grupo de teatro o el grupo de títeres. Y vamos a tener talleres de mejoramiento profesional orientado, dentro de lo que es el programa Teatro para Toda la Sociedad, orientado para los estudiantes de teatro, para los profesionales del teatro. Vienen maestros de la escena latinoamericana, como el maestro Mario Arrieto de Argentina, maestros de España, maestros de acá mismo, de Venezuela, ¿no? Concurren a este festival 35 agrupaciones, tres agrupaciones, una de Argentina, una de Uruguay y Venezuela, y una de España, y 32 agrupaciones del interior del país, agrupaciones profesionales algunas, comunitarias otras, y agrupaciones, colectivos teatrales de aquí, de Caracas. Entonces, las expectativas son muy grandes. Vamos a hacer un conversatorio que reflexiona sobre la vida y obra de César Rengifo, que le hemos dedicado a nuestro festival porque estamos conmemorando el centenario del natalicio del maestro César Rengifo. Para nosotros, maestro emblemático César Rengifo, desde el punto de vista de su obra, Premio Nacional de Pintura, Premio Nacional de Teatro. Escribió una obra realmente extraordinaria, unas 50 piezas teatrales están editadas del maestro César Rengifo. Y cuando uno reflexiona y piensa en habla hispana los distintos países de nuestra querida de nuestra América. No hay dramaturgos que tengan una obra tan profunda que reflexiona desde los pueblos originarios hasta el hombre contemporáneo, ¿verdad? Un dramaturgo tan prolíferos. Hay otro dramaturgo acá en Venezuela, Santana, que también tiene una obra muy prolífera. Pero en el caso de César Rengifo es muy profundo el trabajo que hace. Y también si lo comparamos con incluso autores españoles, si bien hay en el Siglo de Oro autores con una obra extremadamente importante, no sé si el número de obras que nos llegan hasta nuestros días es de la cantidad del maestro César Rengifo. Para nosotros César Rengifo es emblemático, no solo por su actitud ante la vida, que fue siempre un artista orgánico, en relación íntima con la sociedad y con la búsqueda de la libertad y los cambios, ¿no?, de la justicia social, y a su vez un artista de excepción, un hombre autodidacta, un hombre que luchó, que fue ejemplar desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de su trabajo, desde el punto de vista de su camaradería con los otros compañeros de teatro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo 2 años antes que él falleciera y quedé sorprendido de la erudición del gran maestro César Rengifo, del autodidacta César Rengifo, de cómo fue planteando su impronta en la vida y en el arte. No sé, a la orden estoy para que usted me haga preguntas. Alberto, bueno, estamos intentando, como te dijimos, recoger mejor las comunicaciones, pero bueno, entendemos que no se puede totalmente fluida hacer, y entonces bueno, pero has dado toda una cátedra de lo que va a ser el evento. Agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos instantes para describir totalmente el 15º Festival Internacional de Teatro de Títeres en las Comunidades de Caracas, FEDCON 2015. Amigos, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Karen Arencibio, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Así. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Y 42 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Quiero que me recuerdes.